Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Aunque esta aclaración ya la he hecho en otras ocasiones y pues a pesar del riesgo de ser redundante, creo muy necesario volver a hacerla. En demasiadas ocasiones la prensa insiste en presentar el fenómeno del hacking en manos de jóvenes y adolescentes que de manera autodidacta e incluso con una actitud contraria al estudio, al aprendizaje, es decir, siendo muy malos estudiantes, se dedican al hacking. Según nos dicen estas noticias, pues consiguen fama y dinero. Me parece que esto es especialmente pernicioso por dos razones fundamentales. Primero, por la mala información que nos dan, ¿no? Los hackers hoy en día se siguen dividiendo en dos grandes grupos, los de sombrero blanco y los de sombrero negro. Y ya sé que esta es una clasificación muy caprichosa, ya que los de sombrero blanco serían los buenos y los de sombrero negro serían los malos. Y obviamente esto es demasiado superficial y simplón. Y una clasificación tan sumamente subjetiva como esta, pues es pueril. Pero lo que sí está claro es que los de sombrero blanco, los que se dedicarían al hacking ético, quizás serían los más fáciles de clasificar. Son gente que al fin y al cabo no hace daño a los sistemas y que en todo caso su penetración siempre conlleva el intento de mejorar la seguridad o los protocolos o el software que lo forman. Son gente que aprende, que mejora los sistemas, que descubre errores y vulnerabilidades de cara siempre a mejorar los protocolos de seguridad. Los hackers de sombrero negro son otro cantar. Hoy en día, la mayoría de grupos trabajan para organizaciones gubernamentales o directamente para ejércitos. En otras palabras, estamos hablando de espionaje. Y si lo pensáis, pues tiene mucho sentido. Si el espionaje, tanto si es entre gobiernos o estados, entre ejércitos o entre empresas, es, pues, tomando las palabras del Sun Tzu, del libro El arte de la guerra, es un acto solo permitido entre beligerantes, entre naciones, entre grupos guerrilleros o en guerra, y que consiste en la práctica de obtener información confidencial relativa a gobiernos o organizaciones sin autorización de estos para obtener una determinada ventaja militar, política, económica, científica, tecnológica o social, pues estamos hablando de obtención de información, de penetración en sistemas cerrados, etcétera. Y eso es precisamente lo que hace un hacker. O sea, esto que define lo que es el espionaje, lo que es ser un espía, pues es en realidad lo que hace un hacker. Y aquí voy al segundo punto, del por qué me parece mal que los más media sigan con el estereotipo del adolescente autodidacta que se hace famoso y muy rico con algún golpe o robo de carácter casi mágico. Y es que les estamos transmitiendo, a los adolescentes me refiero, que esto del hacking es muy fácil y que es fantástico porque te vas a hacer rico y te vas a hacer famoso, cosa que no es cierta y que además, bueno, yo diría que en realidad es justamente lo contrario. Si estamos hablando de gente que en realidad se dedica al espionaje, un espía que se haga famoso, pues es un espía bastante malo, porque lo que te interesa como espía es precisamente pasar desapercibido. A estos chavales que salen en las noticias les están acusando más de delitos fiscales y relacionados con la banca que con otra cosa. Muchos de ellos están relacionados con delitos que tienen que ver con las criptomonedas. Bueno, y aquí me gustaría hacer un paréntesis y hablar un poco del fenómeno de las criptomonedas. Porque, bueno, el tema de los chavales y las criptomonedas es muy curioso, ¿no? Como hoy en día hay tanta gente que está intentando venderles a la gente joven que invertir en criptomonedas es la leche, y que van a conseguir pues hacerse multimillonarios haciendo esto, porque es la panacea, porque es el futuro y porque es no sé cuántas cosas más. Y me gustaría hacer, como digo, un pequeño paréntesis sobre las criptomonedas. La idea de las criptomonedas no la inventó, como muchos dicen, este personaje misterioso que tiene el seudónimo de Satoshi Nakamoto. La idea de la criptomoneda es de David Chaum, que es un doctorado en informática, y aquí voy precisamente, es decir, quedaos con esto de que tiene un doctorado. Pero a lo que iba, este buen hombre inventó el dinero digital en 1982, es decir, que las criptomonedas son un fenómeno que tiene ya 40 años. O sea, que a pesar de la popularidad que tienen ahora mismo, esto es más viejo que beber agua. Pero es que incluso aceptando que Chaum no consiguió poner en práctica su propuesta y que fue el misterioso Satoshi Nakamoto, que seguramente, pues no lo sabremos nunca, muy probablemente, pero pues podría ser el seudónimo de una persona o el nombre de un grupo de gente. Bueno, pues el Satoshi Nakamoto, pues aceptando que fue el que creó la primera criptomoneda de la historia, el famosísimo Bitcoin, esto pasó en 2009, es decir, hace ya 12 años. 12 años tras los que las criptomonedas no han conseguido absolutamente nada de lo que prometían. A saber, no se han implantado para transacciones comerciales. No han conseguido desplazar a la moneda convencional. No han acabado con la banca, ni un poquito. Ni siquiera la han hecho temblar con un ligero escalofrío. Nada. No han revolucionado a fecha de hoy ni el sistema financiero ni el mercado en general. Tras 12 años. Para que nos entendamos y podamos comparar. PayPal. PayPal es ese sistema de pago online, transferencias de dinero entre usuarios y que sirve como una alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales como cheques, giros postales. Es decir, esto sí que fue una alternativa y que es una alternativa. PayPal fue fundado con este nombre en 2001. Venía de una compañía anterior de 1988 que se llamaba Confinity. Pero con el nombre PayPal se funda, como digo, en 2001. En 2002, eBay compra PayPal porque se da cuenta que el 50% de sus usuarios, de los usuarios de eBay, ya lo están utilizando. Es decir, en un solo año se convirtió en el sistema de compraventa más utilizado en el Internet de entonces, sustituyendo a cheques y giros postales. En un solo año. Con las criptomonedas llevamos, como decía, 40 años. No digo con esto que todo ello no pueda ocurrir en un futuro, porque nadie lo sabe. Que verdaderamente las criptomonedas se impongan y cambien tantas cosas, ¿no? Esto no, nadie lo sabe y yo no estoy diciendo que esto no vaya a suceder. Pero de momento, en 40 años, insisto, nada. Otra cosa es la tecnología que se utiliza detrás de las criptomonedas, como por ejemplo el blockchain, que sí es una revolución tecnológica y cuyas aplicaciones ni siquiera podemos imaginar en su totalidad. Pero algunas de ellas ya son una realidad, como por ejemplo pues la encriptación. Para lo que sí han servido las criptomonedas, y de hecho para lo que sí sirven, es para especular. Y digo especular sin ninguna connotación negativa. Me refiero al hecho de comprar un bien esperando que suba su valor en el mercado para luego venderlo en el momento adecuado y ganar beneficios con esto. O sea, no estoy juzgando ahora la especulación. No es objeto del podcast. Como digo, a día de hoy las criptomonedas están sirviendo para esto. Son un mero producto especulativo. Y eso de revolucionario tiene bastante poco. No hay que olvidar que al fin y al cabo todo aquello que se convierte en objeto de ostentación y símbolo de riqueza puede ser también objeto de especulación. Se especula al fin y al cabo con lo que tiene valor, con lo que las clases altas valoran. Insisto, de revolucionario, de momento, nada. Esto me recuerda un poco a la crisis de los tulipanes, que se produjo en los Países Bajos en el siglo XVII. Voy a resumir mucho esto, pero básicamente los tulipanes se convirtieron en un objeto muy apreciado por las clases altas, como podían haber sido las merluzas o las boinas, ¿eh? No, es igual. Los objetos de especulación pues se producen en un momento determinado porque la gente los compra. Y les gustan, los compran, y como hay mucha demanda, pues se produce ese efecto, ¿no? Entonces muchas personas empezaron a comprarlos esperando que subiera su valor para después venderlo. Es decir, como se daban cuenta de que el valor iba subiendo, pues empezaron a comprarlos a saco para luego pues venderlos más caros. El mercado se saturó de repente y a nadie quiso comprar. Eso fue de un día para otro. Con lo que su precio se desplomó. Hubo gente que se arruinó estrepitosamente. Es decir, cualquier cosa material o no que suba su valor rápidamente es objeto de especulación, pero la especulación tiene sus peligros. Entonces, volviendo a las criptomonedas, los más media están contribuyendo a crear en algunos jóvenes la sensación de que la especulación con criptomonedas es algo que permite tener mucho dinero de manera muy fácil. Algo que naturalmente es totalmente falso, porque la especulación es una lotería. Pero a lo que iba con todo este rollo es que una cosa es especular o intentarlo con criptomonedas y algo muy distinto es el hacking. El hacking se basa en el conocimiento y en el estudio. Y ahora recordemos al inventor de las criptomonedas, ¿no? A David Chaum, que lo nombrábamos al principio del podcast, y como decía que es doctor en informática. Entonces me parece que es mucho más importante que dar la sensación a los más jóvenes que dando el pelotazo se van a hacer de oro y van a vivir una vida maravillosa, pues me parece que lo que hay que contarles es que el hacking ético o no, pasa por ser un empollón de proporciones gigantescas y por esforzarse mucho, mucho en los estudios. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com